Porque olvidar. Las palmas arriba, las palmas, y todos los cumbieros con las palmas arriba, vamos. Agrupación mal en el envío, recordando viejos tiempos. Ya la que sí, dale, dale. Esto dice así nomás. Los recuerdos de un amor me dejan vivir. Maldito corazón que no te puede olvidar. Porque olvidar difícil para mí. Porque olvidar difícil para mí. Porque olvidar es que a ti no puedo. No, no, no. Porque olvidar es que a ti no puedo. No, no, no, no. Porque olvidar es que a ti no puedo. Las palmas arriba que esto sigue, dale, vamos. Yeah. Muchísimas gracias. Una vez más. Los recuerdos. Oh, me dejan vivir. Maldito corazón. Que no te puede olvidar. Tienes que olvidar. Muchas gracias. Los aplausos son para todos ustedes, como siempre. Gracias a todas las chicas, a los muchachos de corazón, por respetar nuestra música, nuestro estilo romántico, testimonial. Y nosotros seguimos recordando viejos tiempos junto a la única original, la internacional agrupación Marilyn. ¿Qué dice ahí? Fanática de ustedes. Ponelo más rápido, que pase más rápido. Mi hija Fernanda hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Fernanda! ¿A dónde estás? ¿A dónde está Fernanda? Cortame el vaso, bochín. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los Fernanda, que los cumplas feliz. Para vos, Fernanda, besos gigantes. ¡Nos vamos! ¡Seguimos, Fernanda! A ver si le gusta esta canción, dale. ¡Palmas arriba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Romántica y testimonial, como siempre. Muchísimas gracias por tanto cariño, ¿eh? Dale, dale. Esto dice así nomás. Me ha enseñado. ya no me quiere más. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le pico que no me quiere más? Que todo terminó. ¿Cómo hago para explicar este tonto corazón? Oh, oh, oh. Fuerte los aplausos para los músicos que me acompañan esta noche, a ver. ¿Seguimos? ¿La están pasando bien? Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes que también hace posible esta fiesta. Muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Bueno, seguimos recordando viejos tiempos con algunos clásicos románticos testimoniales como esta canción a continuación que dice así nomás. Dale.